confieso, compadre, que ya estoy con las garras montas por tratar. Le confieso, compadre, que ya estoy con las garras montas por tratar de llegar hasta la cornisa donde una gata me rodonea. Tarascón, que no le rare, porque ando pardo por amor. La murunga se deja querer y menguante incendia mi ansiedad. Garrita, sosténgame, que yo me encargo de maullar. Soledad se tiró sin rincón, era un pobre puma de cartón. Soledad se tiró sin rincón, era un pobre puma de cartón. Me tiraba y ya me alargaba, la selva era una araña extraña. Solerísimo, ahora voy por un cubil cuidándolo. Garra por acariciar. La gatita ya no es más cruel y aquí me ven con cascabel.